Hay palabras como una flecha afilada, atravesando extensiones, sin encontrar su objetivo. Son su blanco las cosas, pero las cosas se resisten, se desplazan a su paso, de un sitio a otro. Y así la flecha continúa traspasando el mundo sin ser mundo, persiguiendo plenitud en el aire que corta, señalando vacíos, apuntando inmensidades. Ciudades secretas, un poema de David Eloy Rodríguez. Así comienza este 18 de noviembre de 2012, La Enredadera. Como soy algo distinto y de carácter singular, y me gustan las verdades y poderlas contrastar, aunque busquen otros medios sin parar a descansar, no me queda más remedio, quiera o no quiera, que escuchar La Enredadera. 101.8, llámese hasta su dial, y si no llega la onda me la escucho en el podcast. Si no quiero ningún sesgo ni filtros en la verdad, no me queda más remedio, quiera o no quiera, que escuchar La Enredadera. A las 9 de la noche, los domingos, aunque llueva, Radio Topo siempre a punto nos pone La Enredadera. Desde hace más de 2 lustros es nuestra fiel compañera. Si se quiere divertir, no sé a qué espera. Escucha La Enredadera. Si es de los que ponen guinda cuando quieren terminar, si buscan el broche de oro, cerrar con un buen final, si buscan el broche o guinda del ocaso semanal, este domingo a las 9, quiera o no quiera, a escuchar La Enredadera. ¡Extra, extra! Muy pronto en las calles, el fanzine dibuja la radio, con todos los dibujos por los 12 años de La Enredadera de Radio Topo. ¡Píllatelo en cuanto salga! Muy buenas noches. Buenas noches. Aquí comienza La Enredadera. Estás escuchando Radio Topo 101.8 de la FM Zaragozana. Y como siempre también en nuestro podcast, el blog laenredadera.noblezabaturra.org. A lo largo de estas 2 horas de emisión en directo, puedes contactar con nosotros a través del número de teléfono 976-2913-98. También estamos en las redes sociales, N-1, Facebook, Twitter, y a través del correo electrónico laenredadera@nodo50.org. Y el apartado de correos 6032-50080 de Zaragoza. Para hoy, en domingo 18 de noviembre de 2012, tenemos en los estudios centrales de Radio Topo a Carmen Asenda y a Angus, que en Antena Dislocada nos van a hablar de la locura en la literatura. Después nos iremos hasta Madrid para entrevistar a Daniel Albarracín, un economista que nos va a explicar los detalles de lo que es la deuda y la campaña para la auditoría ciudadana a la deuda. En La Voz Dormida, Cuca nos acercará a los Ascaso, apellido aragonés ligado al anarquismo. Y ¡tachán! Nuevo episodio de la radionovela interactiva de La Enredadera. Hoy viene la J15MJ con muchas novedades, así que no os la perdáis, que no van a faltar las risas. Y después de la radionovela interactiva tendremos a Pum, que en su gitanjáfora, nos va a leer algunos de los retos que nos habéis enviado estas semanas. Y como sorpresa nos trae un reportaje sobre el Bayo Rock que tuvo lugar hace un par de fines de semana. Después viajaremos hasta Barcelona para presentar con Alex Villamón de Entre Pueblos un libro colectivo recién editado que lleva por título No dejes tu futuro en sus manos. y en La Enredadera no somos ajenas a todo lo que está pasando a nuestro alrededor y desde luego expresamos desde aquí nuestro apoyo al pueblo palestino frente a un nuevo intento genocida del ejército sionista de Israel. Si nos da tiempo, en la última parte de La Enredadera lo argumentaremos y lo desarrollaremos un poquito más. Y en el apartado musical, además de otras canciones que ya os iremos presentando, vamos a degustar las canciones de Alma de Cantautora, lo nuevo de Amparo Sánchez, con la que... Alma de Cantaora. De Cantaora, ¿qué he dicho? De Cantautora. Ay, va, perdón. Alma de Cantaora, Alma de Cantaora. Amparo Sánchez, ya sabéis, ex Amparanoia, y con la que pronto charlaremos en La Enredadera, porque en diciembre casi seguro que viene a ofrecer un directo a Zaragoza. Y nada, recordaros que además de la radio tenemos en el blog laenredadera.noblezabaturra.org un montón de sugerencias, de textos, de vídeos enredados, grabaciones de charlas y sonidos por el mundo. Así que bueno, os invitamos a que os metáis y como no, recordar también a todas las radios libres que nos reemiten en Zaragoza, Teruel, Barcelona, Alcoy y Comarca, Granada, Valencia, Tenerife y norte de las Islas Canarias, Ubieu, Asturias y en las radios de Línea 36 y a las Barricadas. Gracias por enredaros en La Enredadera. La Enredadera de Radio Topo desde junio de 2000. Y aún nos queda cuerda para rato. Todos los domingos de 9 a 11 de la noche. Y en laenredadera.noblezabaturra.org. Un ataque MU-A1 Abrams equivale a 5 centros culturales. 3 misiles Tomahawk a 2 escuelas infantiles. Un helicóptero Eurocopter Tigre a la atención social de 30.000 personas con necesidad extrema. Un cazabombardero F-22 sin armamento a 3 hospitales. ¿Falta el dinero o nos están engañando? El gasto militar para 2013 está previsto en casi 29.000 millones de euros, de acuerdo con el criterio de la OTAN, organización criminal a la que el Estado español pertenece. En el presupuesto del Ministerio de la Guerra, de Defensa, como dicen ellos, en 2013 es de casi 6.000 millones de euros. ¿Dónde queda la diferencia? ¿Desaparecen 7 de cada 10 euros? No, la diferencia entre el gasto militar real y el destinado al Ministerio es de unos 23.000 millones de euros. Este dinero llega en partidas ocultas, escondidas en otros ministerios. Por persona, nos toca a casi 620 euros al año a cada una de nosotras. A pesar de semejante fortuna, la deuda militar por compra de armas asciende a 31.000 millones de euros. Es decir, es un tercio de la deuda pública española. A pesar de que el Estado español es la séptima potencia en venta de armas. Sí, esas armas que solo sirven para matar, mutilar y herir a seres vivos. A menudo, civiles indefensos y no culpables de las guerras en las que les meten. Por otra parte, la partida de material antidisturbios, como ya se ha anunciado hace unos días, ha subido un 1.700% con respecto al 2012. Sí, sí, como oyes, se ha multiplicado por 17. ¿Y esa millonada a dónde va dirigida? Os lo vamos a resumir. 3/4 partes del presupuesto militar del Ministerio va para pagar el sueldo de los militares, que en 2013 podrían llegar hasta 80.000 efectivos. Resaltamos además que en el ejército español hay un número enorme de altos cargos, que, bueno, no me quiero ni imaginar lo que cobran. Además, nuestros dineros, los de todas, van para pagar sus compras de armas, la formación militar, el personal en reserva, su logística, mutuas, asistencia hospitalaria y sanitaria, administración, sin olvidar, lógicamente, los gastos de la Guardia Civil, las partidas camufladas en I+D militar, las aportaciones a la OTAN y a la Unión Europea, sin olvidar tampoco el servicio de espionaje, que por cierto lo meten en presidencia, o las misiones internacionales que nos salen por un ojo de la cara, pelotazos de goma aparte. Hay otros costes militares que no computan, que no se contabilizan en euros. El costo de las vidas propias y ajenas que se pierden en actividades militares, los heridos en los distintos conflictos, los refugiados y desplazadas, la deuda ecológica que suponen las prácticas militares, incendios y destrucción de bosques, contaminación, sobreexplotación de recursos, la violencia estructural que imponen, la violencia cultural que promueven, y todo cuanto perdemos en desarrollo humano por malgastar recursos que podríamos utilizar en actividades socialmente justas. Bueno, ¿y qué alternativas, podemos construir? Decimos, gastos militares para necesidades sociales. Pues sí, porque asistimos a una creciente militarización de la sociedad. Y como vemos y sufrimos, esto se refleja en las calles y también en las cuentas públicas. Desde la enredadera de Radio Topo reivindicamos un plan de desarme que camine hacia la disolución de las fuerzas represivas, militares y también policiales. Vale, pero ¿eso cómo se hace? ¿Cómo caminamos hacia esa utopía? En la nueva Constitución Constituyente, la que escribamos entre todas, rechazaremos la guerra como forma de resolución de conflictos, mientras promovemos la investigación y desarrollo de métodos no violentos para la resolución de los mismos. Exigimos transparencia en los presupuestos. Explicamos a más gente la insumisión fiscal al gasto militar, algo que hace años que algunos practicamos. Pedimos cancelar la compra de armas, misiles, aviones no tripulados y todo tipo de tecnología fabricada para matar. Promovemos el diálogo político internacional y la solidaridad entre los pueblos. Nos salimos de la OTAN y damos otro uso a las bases militares. Retiramos tropas en misiones internacionales. Luchamos por la injusticia y la soberanía de los pueblos. Boicoteamos a los señores de la guerra y nos organizamos contra la represión policial. Y es que no queremos ser cómplices de las injusticias, de un sistema depredador y caníbal, de la violación sistemática de los derechos humanos, de los animales y de la tierra. Queremos un mundo sin guerras, sin ocupaciones ilegales, sin represión, sin exclusión, sin patriarcado, sin violencia y sin discriminación. Desde aquí decimos disolución de las fuerzas represivas. Gastos militares para necesidades sociales. Gastos policiales para escuelas y hospitales. Estas palabras que acabamos de compartir forman parte de un texto más amplio que saldrá publicado esta semana en Arainfo y que surge de un análisis completísimo sobre los presupuestos militares para 2013 que ha elaborado el colectivo Utopía Contagiosa, un grupo de personas por el desarme y la no violencia que nos gustaría tener pronto en la enredadera. Dejamos atrás la música de persona y seguimos con la primera sección de hoy. Antena dislocada. Buenas noches, somos Antena Dislocada. Como cada domingo, como cada dos domingos y sin faltar uno, solo venimos unas veces unas y volvemos otras. Otras veces otras. Personas, quiero decir, jo, qué rollo. Esta noche estamos aquí Carmen Senda y la Menda Lerenda y os queremos hablar de la locura en la literatura. Carmen hará comentarios a varias novelas y de cómo tratan en ellas el problema de salud mental. Y Senda, por último, nos leerá poemas de su propia cosecha. Sin más, adelante. Thank you. Hace ya una semana más o menos llegó a nuestros correos a través de una trabajadora de Dos a Vía un artículo de Lucía Echevarría, que escribió en su blog, donde comparaba la esquizofrenia con el conflicto vasco. Os voy a leer un trozo para situaros y que comprendáis por qué no sentó tan mal dicho escrito. Os animo a que entréis en su blog y que leáis el texto entero y saquéis vuestras propias conclusiones. Ahí va el texto de Lucía Echevarría. He tenido que soportar, para mi desgracia, a una vecina diagnosticada de esquizofrenia durante más de 2 años. Hablo de lo que era mi estudio. Gracias a Dios, no hablo de la casa en la que vivo. El juez, muy inteligente él, tardó en dictar desahucio más de 1 año, pese a que la vecina A. no pagaba el alquiler, B. amenazó a varios vecinos, C. me amenazó a mí con un cuchillo, D. se pasaba las noches gritando, E. en el edificio vivían niños pequeños. 1 año tardó el juez. Eso sí, para desalojar el centro de Casablanca, la justicia no ha sido ni tan lenta ni tan eficaz. Yo tuve que ir a la psicóloga porque me daban ataques de ansiedad después de lo del cuchillo y por otras razones más. Estaba asesorada por la psicóloga y la consigna era: no la provoques nunca, evítala. Imaginad que algún listo hubiera dejado en el buzón de la susodicha una nota que dijera: vecina hija de puta, vamos a por ti. Nos hubiera puesto en peligro a todo el edificio. Pues a veces pienso que lo del conflicto vasco es algo parecido. Se intentan negociaciones con toda la prudencia del mundo. Se avanza lentamente con todo el cuidado de un tema que así lo merece. El fin primordial es restablecer la paz, acabar con la violencia, cerrar de una vez los conflictos. Se van consiguiendo cosas muy poco a poco, pero siempre lleva a alguien que no vive en el edificio a provocar y a radicalizar el conflicto. Este es el texto de Lucía Echevarría, un trozo, os animo a que lo leáis entero. Cuando esté solo, poder oírme, como si se tratara de sirena, oírme. Y ahí va mi comentario del texto. Lo primero que quiero decir es que no estoy a favor de ningún tipo de violencia. La violencia solo engendra violencia y no entiendo el por qué compara una enfermedad mental como es la esquizofrenia con el conflicto vasco. Lo segundo, decirle a la señora Lucía Echevarría que antes de ponerse a escribir sobre un tema tan delicado como es la esquizofrenia, es que se informe un poco más sobre la enfermedad. Esta vecina de la que habla es una persona que está sufriendo algún tipo de crisis. Las personas que tenemos esta enfermedad y estamos tratadas y nos tomamos la medicación y tenemos conciencia de enfermedad, y la gente que tenemos cerca tiene conciencia sobre nuestra enfermedad, no nos comportamos así. Yo la riego todos los días y le pregunto la razón. Todavía quiero que venga. La vecina de Lucía demuestra en sus actos con su comunidad que no está bien. Está pidiendo ayuda desesperadamente, pero nadie entiende, porque nadie se ha molestado en saber cómo funciona la enfermedad. Pienso que la vecina de esta escritora, tan solidaria con el resto del mundo y unido a causas como son el desmantelamiento de Casablanca, no sabe ayudar a las personas que tiene más cerca, pero sí a otras causas sociales. Porque te guardo, mi amor. Las personas que padecen esta enfermedad y no están bien tratadas, y no se toman la medicación o no tienen conciencia de enfermedad, o nadie de su entorno les ayuda a comprenderse a sí mismas, es decir, que no reciben ayuda por parte de ninguna otra persona, pueden tener recaídas y entrar en crisis permanentemente. Animo a que personas que están en la misma situación de Lucía sean más comprensivas y se acerquen a estas personas que seguramente están solas y no tienen a nadie en quien recurrir. Y por eso están en una crisis permanente y necesitan de la ayuda de otras personas para poder avanzar. Espero que con el paso del tiempo las personas se atrevan a conocer cómo son las enfermedades mentales para poder hablar sobre ellas con un criterio objetivo y así también poder ayudar si conocen a alguna persona que lo sufra. También espero que vuelva ese sentimiento de comunidad que un día tuvimos, porque actualmente lo hemos perdido. Y por último, recalcar que la esquizofrenia nada tiene que ver con el conflicto vasco. Gracias. Yo, buenas noches. Yo quiero hablar esta noche de cómo los escritores en sus novelas han descrito el comportamiento y las actitudes de los locos a lo largo de la historia. Me hubiera gustado haberlo podido decir de una forma improvisada, pero no, o sea, siento mucho tenerlo que leer. A lo mejor algún día consigo decir lo que quiero decir sin tener que leer las cosas, porque las retenga o las sepa hacer. Ya lo has hecho otras veces, Carmen. Otra sí. Cosa es que no lo hagas hoy, pero otras veces lo has hecho. Es que cuando hablamos de esto en la reunión, pues vimos entre todos un poco cosas que yo, para acordarme de ellas, pues me las he tenido que escribir, porque como es una opinión un poco de todos, no puedo hablar tampoco del comportamiento y las actitudes de los locos a lo largo de la historia por parte de los escritores, porque tampoco he leído todos los libros de todas las novelas en los que se han hablado de los locos a lo largo de la historia, porque no me ha dado tiempo, y porque son muchos, y porque soy muy joven y tendría que vivir 1000 años para poder leerme todos los libros que se han escrito a lo largo de la historia. Entonces, y lo digo porque es que hace poco tiempo, y en poco tiempo también coincidió, leí como unas 5 novelas salidas, y qué casualidad nos menciona, y llegué a la conclusión que, al igual que los guionistas de cine elaboran argumentos, personajes y formas de comportamiento relacionados con la locura y los locos, unos de forma más realista que otros, también me he dado cuenta que pasa con la literatura. En estos libros que he leído, he elegido 2. Uno que nos describe, para mi manera de pensar, muy mal, y es una novela de Benito Pérez Galdós, dentro de su colección de episodios nacionales, en el libro de Zaragoza, que voy a leer un trocito para que veáis que a lo mejor igual en estos momentos no se expresaría así, pero es que cuando lo leí me quedé estupefacta. Y dice: los enfermos, porque esto va de unas personas que van a ir a la guerra, pero que tienen que tomar contacto con otro señor, y se encuentra uno que les va explicando dónde está ese señor, y de paso les va contando lo que ha pasado en Zaragoza, en el sitio de Zaragoza, ¿no? Y les va diciendo pues como la situación que se ha originado allí. Y le dice: los enfermos, viendo que los techos se les venían encima, se arrojaban por las ventanas a la calle. Otros se iban arrastrando y rodaban por las escaleras. Ardían los tabiques, oíanse lamentos, y los locos mugían en sus jaulas como fieras rabiosas. Otros se escaparon y andaban por los clausos riendo, bailando y haciendo 1000 gestos graciosos que daban espanto. Algunos salieron a la calle como el día del carnaval. Uno se subió a la cruz del Coso, donde se puso a sermonear diciendo que él era el Ebro y que, anegando la ciudad, iba a sofocar el fuego. Quizá ahora esta descripción ya no tendría sentido en estos tiempos, pues la gente no creo que nos vea así o piense que somos o nos comportamos así. Otra es una novela más reciente y se titula La historia del loco, y está escrita por John Kanzenbach, y que es el autor de, y esta novela no he encontrado una frase concreta que describa a la persona del loco, pero se lo trata de una forma, es una novela de intriga, que el argumento va de un crimen en un manicomio, que tratan de resolverlo entre una persona con esquizofrenia y otra persona que es un poco parecido al personaje de alguien por los sobres nido del cuco. Y entonces veo que el autor trata de una forma delicada, con amor, sensibilidad y cariño, a la persona de loco a través del personaje central de la novela, ¿no? Y me gustaría, si de las personas que estáis sintonizando el programa alguno o alguna sabe o ha leído algún libro en el que trate tanto bien como mal a los locos, os animarais y nos llamarais y nos dijerais otros títulos y autores para, al igual que en el cine, poderlos leer para comentarlos y juzgarlos desde nuestra perspectiva. Ahora Senda recitará alguno de sus poemas escritos por ella misma. No walls can keep me protected. no sleep, nothing in between. The moment I said it. Ese es el precio que pagué por volverme loca, sentirme sola. Me ahogo al pensar que nada se pudo hacer. Tiempo al tiempo, solo necesitaba tiempo, tiempo para pensar. Y en silencio me cuestioné, ¿fui yo? Y eché a correr hacia otros tiempos, otros lugares, otras gentes, y recuperé mi esencia. Ese es el precio que pagué por volverme loca, sentirme sola. Y desperté a otra realidad, todo por un sueño, el silencio quedó atrás. Desperté hacia otra realidad, la vida nos muestra distintos caminos por recorrer, y yo desperté. It's not even light out. Un domingo más hemos estado compartiendo un bocado de este programa con todos vosotros. Despedirnos dejándoos nuestro espacio virtual, más allá de la cordura, y nuestras ganas de volver a oírnos en el espacio radiofónico cada 15 días. Gracias. Gracias a todos. Hasta dentro de los domingos. Ya sabéis que esto es Antena Dislocada, parte de la asociación Stop Estigma. Hoy es Senda, Angus y Carmen, y cada dos domingos pues el grupo que quiere venir, que es una asociación que hace aparte de este programa de radio, pues hace diferentes reuniones, ¿verdad?, para sacar un poco todo el estigma de la enfermedad mental y de las personas diagnosticadas. Y cualquier persona a través del blog o a través de su correo electrónico, que lo veis ahí, Stop Estigma, ahí lo @gmail.com me parece, sí, que es, pues podéis contactar si conocéis a alguna persona que lo está pasando mal o que quiere colaborar, pues ese es el espacio. Gracias, chicas. Gracias. A vosotros. A vosotros. Hoy os hemos traído el último nuevo disco de Amparo Sánchez, la que durante años llenó grandes escenarios como Amparanoia y que en los últimos años está ofreciendo pues su parte más personal e íntima, ¿no?, en la música. Y bueno, el disco, que se llama Alma de Cantaora, es un disco en el que se nota que Amparo está disfrutando de esta nueva etapa. En el, bueno, pues tiene su propio sello, se llama Casbah Music, incluso su propio estudio, y bueno, pues su voz se nota también que está adquiriendo otras tonalidades. Y bueno, en este Alma de Cantaora, Amparo se nos presenta más desnuda que nunca, una instrumentación muy delicada, lógicamente sin olvidar los ritmos latinos, que son los que sabemos que le gustan mucho, con los árabes también. Y bueno, un disco feminista, esperanzador, colectivo, con colaboraciones muy interesantes como la de Abuela Margarita, que es una curandera y guardiana de la tradición maya, Bebe, Ariana Puello, la cubana Mane Ferret o el cantautor Muerdo. Y bueno, también incluye dos temas de hace algunos años grabados con Caléxico y How Gelb. Y para abrir boca os dejamos con el primer single del disco, la canción que abre el trabajo y lo nombra Alma de Cantaora. Y bueno, escucharéis en esta primera canción a la Abuela Margarita, así como las guitarras de Jordi Mestres, que también es quien toca el contrabajo. Esta es Amparo Sánchez. Soy el poder dentro de mí, soy el amor del sol y la tierra, soy gran espíritu y soy eterna, mi vida está llena de amor y alegría. Y cuando lo cantas muchas veces, pues mira, te la crees. Creo que lo mejor es no tener miedo. No tener miedo. Soy mañana, soy aurora, soy la luz, soy la sombra, el presente, el ahora, alma de cantaora. Alma de cantaora. Hablar del despertar femenino. Soy la tierra, soy el cielo, soy la luna en un espejo, soy chamana, sanadora, alma de cantaora. Alma de cantaora. El poder es dentro de nosotros. Y cantaré mientras me quede voz. No dejaré un rincón sin mi canción y cantaré.

y lo conocemos porque, bueno, pues la gente le aprecia sobre todo su calidad como persona y como economista, ¿no? Está haciendo una gran labor política, ¿no? Pues en defensa y dando argumentaciones a la campaña ciudadana para la auditoría de la deuda, ¿no? Que es algo pues bastante importante, ¿no? Que está llenando telediarios, pero que quizás pues veíamos a bien compartir, ¿no? Algunos de estos argumentos para comprender mejor qué es esta deuda. Dani, la idea es charlar contigo, pues nada, 10-15 minutos, a ver si somos capaces de que quien nos escucha entienda un poquito mejor de dónde viene esta deuda que nos ahoga y con la que nos justifican, ¿no?, estos terribles recortes antisociales. Y la primera pregunta es así de clara, ¿de dónde viene esta deuda? Bueno, efectivamente casi todos los medios están refiriéndose a la deuda constantemente como esa gran losa que nos golpea. Y bueno, pues hay que efectivamente desentrañar bien cuál es el origen de este problema y si realmente es como nos cuentan, ¿no? Yo creo que para entender el tema de la deuda no solamente debemos referirnos a la deuda pública, que es la que pues los medios conservadores están insistiendo mucho en ella, sino en un periodo histórico en el que se permitió que las empresas privadas, especialmente las más grandes, se endeudaran hasta las cejas, hasta el punto de que esto es una de las causas que ha asfixiado la economía privada. Uh-huh. Y claro, esta situación tan exagerada de endeudamiento, combinada con la crisis económica, pues ha generado un problema mayor. ¿Y por qué hay que hablar también de la deuda pública? Porque efectivamente los actores privados están haciendo todo lo posible para tratar de derivar su deuda privada hacia la deuda pública, una conversión masiva de su deuda privada en deuda pública, pues para que sea el conjunto de la ciudadanía y no esos actores capitalistas paguen por la misma, ¿no? Daniel, cuando estamos hablando de deuda con origen privado, no te estás refiriendo a ciudadanos, ¿no?, individuales que pueden tener unas pequeñas deudas pues por actividades cotidianas, ¿no? Me imagino que no te estás refiriendo a esa gente a la que nos culpabilizan, ¿no?, como causantes de esta terrible deuda, ¿no? Efectivamente. Si nos fijamos, hacemos un balance global de conjunto de la deuda, que es muy grande, efectivamente, puede alcanzar cerca del 400% del Producto Interior Bruto. El 57,3% aproximadamente, a finales del año 2011, datos del Fondo Monetario Internacional, era deuda acumulada por grandes empresas, y fundamentalmente empresas del sector financiero privado. De ese conjunto de deuda, las familias solo representan el 20%, poco más, y la deuda pública un poco más del 19%, y un 3% las pequeñas empresas. Es decir, que el origen de la deuda está en un proceso irresponsable de las grandes empresas, especialmente las financieras, las bancarias, de que han vivido muy por encima de sus posibilidades. Sí. Y no desde luego que no ha sido las familias las que han sido responsables de esta situación. En cualquier caso, si te fijas, en cualquier proceso efectivamente ahora mismo el principal conflicto que padece esta sociedad es una disputa o es una tensión entre acreedores y endeudados. Lo que no puede ser es que solamente sean responsables los endeudados. Son los acreedores también responsables de conceder a la ligera un crédito. Y qué casualidad que efectivamente estos actores financieros privados que están muy endeudados también han sido los principales acreedores. Claro. Y está muy bien claro que ellos deben asumir también la responsabilidad de concedido créditos de manera pues descuidada. Y también, por otro lado, está claro señalar que tanto el gobierno, los gobiernos anteriores, este presente, el anterior también, el Banco de España, incluso las políticas europeas, el Banco Central Europeo, también han propiciado esta locura. Esta locura, que si queremos remontarnos un poco, esa facilidad de crédito se hacía pues para compensar pues 15, 20, 20 años de políticas de ajuste. La gente, los gobiernos desarrollaban y las empresas políticas en las que se bajaban los salarios, se ajustaba el empleo, se recortaba el gasto público social. Claro, eso recortaba la fuerza de la demanda de la economía y generaba recesión. Para compensar esta situación se facilitó crédito de manera masiva, pero esto era esconder el problema, suponía derivarlo en el tiempo y que más tarde llegase el problema engordado y ahora nos ha explotado las narices. Claro, y mientras este problema agudiza, que sepamos, no hay ningún accionista de ningún banco que haya dejado de recibir parte de los beneficios, ¿no? Y sin embargo, cada vez somos más personas, ¿no?, las que estamos pagando entre todos, ¿no?, las pérdidas, ¿no? Bueno, lo que ellos llaman pérdidas, ¿no?, que realmente nunca lo son, ¿no?, por lo menos para sus bolsillos. Te quería preguntar, Daniel, otro término que ahora cada vez está saliendo más en los grandes medios, el rescate, que nos van a rescatar. ¿Qué está pasando con estos rescates y estas campañas que está habiendo contra los rescates en Grecia, Irlanda, Portugal, Italia, Polonia, el Estado español? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto del rescate? Bueno, el rescate es un término que es un eufemismo. Realmente lo que viene a ser es una especie de secuestro de las economías que tiene diferentes consecuencias. Efectivamente, se supone que la Unión Europea proporciona pues una financiación en unos términos que ahora mismo pues las economías de los países de la periferia de Europa, del sur de Europa, pues tienen lo muy difícil de financiarse en los mercados internacionales. Porque hay un descrédito de su propia evolución, ¿no? Entonces la Unión Europea facilita o puede llegar a facilitar unos préstamos en condiciones unas condiciones de tipo de interés más bajas que de mercado, pero con una condicionalidad, que ese es el término que se viene a decirse, en la que se hacen varias cosas. La letra primero pequeña, ¿no? Ahí viene la parte fea del asunto. Vaya. En esta parte es primero la política económica de estos países que se vayan a ser rescatados no puede ser planteada por los propios gobiernos, sino que será supervisada y en muchos casos determinada por Bruselas, es decir, la pérdida de la soberanía económica en este punto, y en segundo lugar la imposición de unas políticas de ajuste que son comparables a lo que se produjo en los años 80 en América Latina. Pues, el Fondo Monetario Internacional en su día decía: bueno, os proporciono esta financiación para que podáis seguir funcionando, pero tenéis que privatizar el sector público, reducir salarios, reducir las plantillas de las empresas. Políticas de ajuste clásica, neoliberales, que efectivamente la experiencia nos dice, en el caso de América Latina, que fue toda una década perdida. Una década perdida y un enorme retroceso social y en el desarrollo de aquellos países. Menos parece mal que sí, dime, perdona, Daniel. No, esto parece que es lo que quieren importar, esta original, entre comillas, política, la que nos quieren importar aquí a los países del sur de Europa. Menos mal que cada día nos estamos dando más cuenta de la que nos están imponiendo, y no solamente eso que decimos, de la que está cayendo, no, hombre, que no cae del cielo, que nos la están imponiendo unas políticas determinadas, y la gente está reaccionando. Se están organizando diferentes movimientos en torno a una campaña que se llama Campaña para la Auditoría Ciudadana a la Deuda. Entiendo que si se articulan estos movimientos es porque hay alternativas a la deuda, al pago de la deuda, me refiero, y a los rescates, ¿no? Desde luego. Bueno, aquí el conjunto de alternativas debe incluir diferentes puntos, pero el primero de todos ellos es cuestionar, comienza por cuestionar la legitimidad de estas deudas acumuladas y de cómo, y por tanto, la iniciativa de la Auditoría Ciudadana sobre las Deudas lo que viene a tratar es de dimensionar, esclarecer cuál es el origen de esta deuda, a quién se debe atribuir, y en su caso, en cuanto a las políticas públicas, reconocer la completa legitimidad de reclamar un impago, ¿no? Desde moratorias, reestructuraciones, impagos totales. La casuística de alternativas es muy diferente, pero la idea es que no puede ser que la ciudadanía esté soportando lo que deberían otros asumir, ¿no? Eso por un lado. Sí. Desde luego las alternativas también pasan por otras cosas, como es una reforma fiscal. Pensemos simplemente en que si las rentas del capital pagasen lo mismo que las rentas del trabajo, la cosa iría de otra manera. O si, por ejemplo, el fraude fiscal no alcanzase el nivel que tiene, bueno, simplemente, claramente se puede afirmar que si no hubiese el fraude fiscal que hay, las cuentas públicas estarían perfectamente saneadas, ¿no? Has mencionado, Daniel, el término auditoría. Entiendo que se está pidiendo que se hagan públicos, ¿no?, y detallados, pues todos los gastos públicos, ¿no?, en sanidad, en educación, etcétera, pero también en otros más oscuros, ¿no?, como armas, monarquía y otros, ¿no? ¿Va por ahí? Va por ahí. Tenemos que pensar que, bueno, el origen de la deuda tiene que ver con una acumulación de déficit públicos, y estos responden a una caída de los ingresos públicos y un crecimiento de los gastos públicos. Ese es un poco el cuadro. Pero ¿qué tipo de gastos públicos han incurrido los poderes del Estado? Pues sanidad, educación, están ahí, pero realmente esta no es donde se ha producido este crecimiento del gasto público. De hecho, ha habido una contención, una restricción de estos gastos en políticas sociales. Solo en prestaciones de desempleo ha crecido por una razón obvia, que es que el desempleo está galopando a niveles insostenibles. Pero lo que hay que denunciar es que el crecimiento del gasto público, sobre todo, responde en los últimos años de crisis, desde el año 2008 hasta el año 2012, a los rescates bancarios, que en el conjunto de la Unión Europea alcanzan el 13% del Producto Interior Bruto, y subvenciones al capital de diferente índole. Es decir, que el Estado ha jugado un papel en todo este periodo de un Robin Hood al revés. Vaya. Quitar un poquito más al pobre y darle un poquito más al rico. Mira, esa era precisamente la pregunta que te iba a hacer, ¿no? ¿Cómo están respondiendo los diferentes gobiernos ante estas demandas, ¿no?, de transparencia y democracia? Pero yo creo que ya lo has hecho. En el caso de Grecia, además, que van como dos pasos adelante, ¿no?, en muchos sentidos para bien y, desgraciadamente, pues también para mal, lo estamos viendo bastante, ¿verdad?, cómo están interviniendo, ¿verdad?, las políticas capitalistas y a modo de una especie de laboratorio social allí, ¿verdad? Es una auténtica tragedia, y una tragedia griega. Estuvimos con Yorgos Mitrailas el otro día y le entrevistamos aquí en el programa, y la verdad que el panorama que nos puso se parecía más a Mad Max que a una sociedad madura, por así decirlo. O sea, sí, terrible, aparte, tremendo. Muchísimos servicios públicos básicos se han eliminado, los salarios han caído en torno a un 40% en estos años, todavía se sigue exigiendo todavía más ajustes, los niveles no de pobreza sino de miseria se han disparado, la situación es muy muy dura y bueno, yo creo que hay un ejercicio de ejemplarización, ¿no?, de las políticas de ajuste. Se ha cogido como al muñeco de vudú a Grecia para dar ejemplo a todos los demás, ¿no? No se os ocurra desobedecer, que si no va a pasar lo que va a pasar a Grecia. Y esto pues exige una respuesta internacional de solidaridad con el pueblo griego, porque ellos van los primeros, pero luego vamos otros. Está, ¿no?, claro. Está claro, al menos, Daniel, aquí ya se está gritando cada vez más, en la huelga general lo vimos, el lema de no debemos, no pagamos, detrás del cual pues hay todas estas argumentaciones que has compartido, imagino pues también el plantear un conjunto de cambios, ¿no?, en el sistema, ¿no?, como has dicho tú, pues cambiar la fiscalidad, acabar con los paraísos fiscales, ¿no?, y los beneficios pues para los privatizadores, y yo creo que todavía podemos decir basta, ¿verdad?, a todo esto. Hay posibilidad de cambiar esto, ¿no? Sí, no va a ser fácil. El tema está claro que no va a ser fácil, porque el poder, lo que ahora mismo está perdiendo, es el consentimiento de la población. Es decir, estamos viendo un periodo en que la legitimidad de los poderes se ha desvanecido. Y cuando lo trágico de todo esto es que el poder, cuando pierde la legitimidad, recurre a la represión, recurre a la coacción. Lo estamos viendo. Y es muy muy muy claro. Pero precisamente es un momento especialmente delicado, porque aunque haya mayores expresiones de represión, también es una muestra de la debilidad de ese poder. No obstante, hay que seguir apostando porque las fuerzas de los y las de abajo sigan aunándose, organizándose mejor, porque solamente de esa manera, con un trabajo organizado, unitario, solidario, podremos superar este conflicto. Con esas palabras nos quedamos, Daniel Albarracín, que apellido más aragonés tienes además. Sí, ¿verdad? Economista que esperemos, bueno, que nos haya servido, ¿no?, para entender un poquito más los detalles de la campaña para la Auditoría Ciudadana de la UDI. Recordar que en Zaragoza hay colectivos y personas trabajando este tema habitualmente y que podéis contactar con ellos, ¿no? Sin más, os voy a dar su correo electrónico, auditoriadeudazgz15m@riseup.net. auditoriadeudazgz15m@riseup.net. Y a ti, Daniel, agradecerte muchísimo que hayas conversado este ratico con nosotros en la enredadera de Radio Topo. Muchas gracias a vosotros. Bueno, un abrazo. Hasta luego. Economía alternativa y solidaria. COP57. Ocupación. Grupos de consumo. FIARE. Cooperativas. SOM Energía. Asociacionismo. Mercado social. Proyectos reales hacia el cambio que queremos. En Alternativas. Cada domingo en la enredadera de Radio Topo. La voz dormida, con Enrique García Francés, historiador y profesor de geografía e historia. Personajes y momentos históricos cercanos, episodios significativos de la historia reciente que no debemos olvidar. Cada dos domingos en la enredadera de Radio Topo. Y qué alegría, seguimos aquí en la enredadera. Después de hablar con Daniel Albarracín, de ir a Madrid, nos vamos hasta Cádiz, ni más ni menos, que además anda que no hay movilización social ahora mismo porque tenemos la voz dormida, pero tenemos a Cuca por allá al sur, ¿qué tal, Cuca? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches. Bueno, ¿cómo está el percal allí? Que hemos estado viendo noticias hoy de que los astilleros se están resistiendo bastante, ¿no? Sí, la verdad, estos días ha estado con la excusa de la cumbre de jefes iberoamericanos. Uh-huh. La ciudad de Cádiz ha estado tomada por la policía. Incluso había antidisturbios de ahí de nuestra ciudad. ¿Ah, sí? Sí. ¿Te conocían o qué? Me encontré con un par por aquí. Y la verdad que, bueno, sí que la gente estaba un poco cabreada, sobre todo eso, la presencia policial, calles cortadas, al tráfico, a los coches, manifestaciones prohibidas, charlas prohibidas en la universidad. En fin. Y la situación, pues bueno, en uno de esos momentos en astilleros y que la gente, al encontrarse los puentes de acceso a la ciudad cortados, pues bueno, sí, la indignación subió un poco al grado. Bueno, ya sabéis que con Quique, con Enrique García Francés, solemos hablar cada dos semanas acerca de memoria histórica, ¿no? Una sección que se llama La Voz Dormida, y hoy, pues, bueno, le ha apetecido, ¿no?, a pesar de la distancia, pues hacerla a través del teléfono. Y además hoy hay un especial, ¿verdad?, acerca de Los Ascaso, ¿no?, apellido aragonés. Hablar de una familia aragonesa. Uh-huh. Que está vinculada al anarquismo de manera muy directa, y eso lo dices tú, la familia Ascaso. Venga, pues si quieres, Cuca, tú mismo. Vale, bueno, no voy a ser breve porque como estamos tan lejos, ¿no? Pues, sí, además llega la señal muy débil la tuya, pero vamos, vale. Se te escucha muy bien, ¿eh? Vale, pues mira, voy a ser breve y os lo cuento. Yo quería hablaros hoy de la familia Ascaso, es una familia aragonesa, y es una familia que está muy vinculada a lo que es la historia del anarquismo, tanto a nivel estatal como a nivel internacional. La familia Ascaso realmente es una familia que está marcada, por un lado, primero por la pobreza y luego por la lucha por unos ideales, ¿no? Porque prácticamente fue exterminada toda la familia por permanecer fiel a estos ideales. Uh-huh. Por contaros brevemente, la familia Ascaso, realmente estamos hablando de Joaquín Ascaso y Francisco Ascaso, que son los más conocidos. Estos entre sí eran primos, entonces digamos que hablamos de dos núcleos familiares. El primero es directamente el de Francisco Ascaso. Es una familia en la que nacen 14 hermanos, de los cuales 10 mueren por la pobreza. ¿10? 10. ¡Ostras! Solo consiguen sobrevivir 4, 3 chicos y una chica, y los 4 acabarán vinculados a la lucha directa del anarquismo, del arcosindicalismo, y prácticamente sufrirán, pues ya lo veremos ahora mismo, ¿no?, la violencia, la muerte, el exilio. Bueno, realmente fue una familia muy marcada por la violencia. Uh-huh. Hacía como datos deciros que tanto la madre como la hermana de Francisco acabaron, murieron en el exilio en Francia. La hermana Antares Mori se casó con otro anarquista, que era Luis Riera. Pues este anarquista, cuñado de Francisco, murió con su hija Sol, sobrina de Francisco, en un campo de concentración francés. Entonces esto es una parte de la familia ya víctima de la violencia. De los tres hermanos, el quizá el menos conocido es Alejandro Ascaso, afiliado a la CNT, nacido en Almudévar, como toda la familia. Durante la guerra, se sabe muy poco de él, durante la guerra participó en las columnas anarquistas, se vio obligado a exiliarse, acabó en Costa Rica y murió allí en 1982, sin volver a tierras aragonesas, ¿no? que era su deseo. Vaya. Y ya los otros dos son quizá más conocidos, tanto Domingo como Francisco. De Domingo os voy a contar muy poquito, pues nació en 1895, al igual que el resto de sus hermanos fue panadero, y desde muy pronto se fue a vivir a Zaragoza. Vivieron además muy cerquita de ahí, vivieron en el Coso Bajo, en el barrio de la Magdalena. Anda. Y se dedicaron a la panadería. Sí, el otro que es más famoso es del barrio de Torrero. O sea, que tenemos los dos barrios más característicos de Zaragoza vinculados a esta familia. Pues bueno, tanto Domingo como Francisco desde pequeños empezaron a trabajar en grupos anarquistas de acción directa, ¿no? Tanto en los justiciarios, en los solidarios, y más tarde entrarían en la FAI. Ya Domingo, con 25 años, ya se le encarcela por haber participado en un atentado contra el redactor jefe del Heraldo de Aragón, por un artículo muy crítico contra el movimiento anarquista. Y durante la dictadura de Primo de Rivera se vio obligado a exiliarse en Francia. Volvió a la República, ingresó a la FAI, participó en todas las insurrecciones anarquistas que hubo durante los años de la República, y ya en la guerra dirigió una columna que llevaba su propio nombre, la columna Ascaso, que luchó en el frente de Aragón. Domingo Ascaso murió en 1936 en Barcelona durante los enfrentamientos que hubo entre los trotskistas del POM y los anarquistas de la CNT contra el PC y los contrarrevolucionarios. O sea que, digamos que fue uno de esos acontecimientos raros que hubo durante la guerra civil. El más conocido de esta familia es Francisco, que ya hablamos en el primer programa, no sé si te acuerdas, cuando presentamos un libro, La justicia de los errantes. Sí, sí, sí. También panadero, también se fue muy pronto a Zaragoza, vivió ahí en el barrio, en el Coso Bajo. Y desde muy pronto empezó a involucrarse en las luchas sociales de nuestra ciudad, ¿no? De Zaragoza. Ya en los conflictos entre 1917 y 20, ante la dictadura de Primo de Rivera, intervino directamente, fue detenido varias veces. Empezó a escribir, no solo fue un hombre de acción, sobre todo en los periódicos anarquistas como Cultura y Acción, llegó incluso a ser columnista. Estuvo preso en la cárcel de Predicadores, también por ahí cerca del centro. Y al salir contacto con Durruti, se fue a Barcelona y fundaron Los Solidarios. Ahí es cuando empieza realmente la época más significativa y más conocida de Ascaso. Durante la pertenencia en este grupo de Los Solidarios, llevaron a cabo el atentado contra el cardenal Soldevila. Cardenal Soldevila, junto al ministro de Gobernación y al gobernador civil de Barcelona, se les considera responsables del asesinato del dirigente de la CNT, Salvador Seguí. Como respuesta, los anarquistas deciden ejecutar a estas tres personas y Ascaso es enviado a Zaragoza para acabar con el cardenal Soldevila. Junto a Francisco Escartín consiguen ejecutarlo, pero acaba preso en la cárcel de Predicadores, donde logrará escaparse con ayuda de sus compañeros anarquistas. Bien. Y a partir de aquí, perdón, cuando ya os contamos un poquito el libro este que te hacía referencia, ya contamos un poquito su historia, cómo tiene que huir a Francia, cómo va a Sudamérica, el primer banco en Chile lo roba junto a Durruti, y todo ese dinero era para destinarlo a los presos anarquistas que había en el Estado español. Tarde vuelve a Francia, intentan extraditarlo a Argentina para condenarlo a muerte, las luchas sociales en Francia evitan que se lleve a cabo esta extradición, acaba volviendo a España, empieza a participar en las insurrecciones durante la época de la República, y el golpe de Estado lo pilla en 1936, el 18 de julio lo pilla en Barcelona, y morirá el día 20 luchando en el cuartel de Ataranzas, intentando liberarlo de los militares que se habían sublevado. Entonces, de esta familia, de este núcleo familiar, como os he dicho, 10 hermanos murieron por la violencia. Madre e hija murieron en el exilio, cuñado y sobrino de los Ascaso en un campo de concentración francés, y de los tres hermanos, dos murieron durante la guerra, y uno de ellos es el único que sobrevivió, que murió en Costa Rica. Y de la otra familia, simplemente ya voy a ser muy breve, es el más significativo, es Joaquín Ascaso, era primo de esta otra familia, y nació en 1906 en el barrio de Torrero. De hecho, ahí hay un monumento, uno de los pocos monumentos a figuras anarquistas que hay en todo el mundo, está en este barrio. Este, a diferencia de sus primos, fue albañil y desde el principio también entró directamente en la CNT y en los grupos de acción directa, ¿no? Junto a su primo Francisco y a Durruti estuvo en los solidarios. Hubo un punto de inflexión en su vida, que fue tras la sublevación de Jaca, cuando ejecutan a Francisco Galán por haberse levantado por la República. Al ser ejecutado, pues Joaquín Ascaso se da cuenta que la vía revolucionaria es una vía válida para conseguir los logros. Uh-huh. Empezó a luchar en los solidarios, le pilló la guerra civil, estuvo en el frente de Aragón, y aquí Joaquín Ascaso, su faceta más conocida, es que acabó siendo presidente del Consejo de Aragón. Claro. El Consejo de Aragón, que hablaremos otro día de él, engloba a todas las colectividades de todos los pequeños pueblos que sufrió la Revolución Libertaria, tanto en Aragón, Castellón, etcétera. Uh-huh. Y que tuvo incluso su propia bandera, ¿no? Que hace poco se descubrió el original, ¿no? Eso es, hace muy pocos meses apareció, no había ninguna réplica y apareció una original. Uh-huh. Y sabemos ya cómo es. Creo que tiene, aparte de la roja y negra, tiene símbolos de la bandera de Aragón y un triángulo morado en referencia tanto a la República como a la lucha de las mujeres. Así es. Y bueno, el gobierno de Aragón duró menos de un año, fue por la propia República, fue disuelto y fue encarcelado Joaquín Ascaso durante un mes, acusado de absurdeces, ¿no? Como el robo de objetos y de joyas. Se tuvo que exiliar a Francia, de ahí se fue a Uruguay, de ahí se fue a Venezuela, donde murió en 1977, pero antes creó un grupo anarquista que se llamaba Fuerza Única, junto a otros anarquistas españoles exiliados. Uh-huh. Entonces este es el apellido Ascaso, es un apellido aragonés, hay muchísimos Ascasos todavía en nuestra ciudad, ¿no? Y en nuestra tierra. Pero bueno, este Ascaso tiene las raíces entroncadas en la historia del anarquismo de nuestra tierra. Así es, Cuca, pues ¿has acabado ya? Sí, si queréis que os cuente un libro en 2 minutos. Venga, pues sí, mira, ya sabéis que la sección de Quique, ya sabéis que es sobre memoria histórica, nos trae un episodio, o en este caso pues un conjunto de personajes, como puede ser la familia Ascaso, este apellido tan ligado al anarquismo como acabamos de escuchar, y también aprovechamos para presentar un libro que tiene que ver con la memoria histórica y ser posible pues un libro que sea cercano, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, en este caso, ¿cuál es el que nos ofreces? Pues he elegido Soldador de Salamina, de Javier Cercas. Bien, bueno. No sé si te lo has leído. Película. La película es muy mala. Sí, es muy mala. El libro realmente es increíble y a mí es de los que más me ha gustado. Ya no dentro del género histórico, sino como novela. Uh-huh. Os lo cuento brevemente. Bueno, es la historia de un periodista que empieza a hacer un trabajo de investigación sobre una figura que vendieron como un héroe durante la época franquista, uh-huh, que es Rafael Sánchez Maza. Era un ideólogo y escritor de la Falange que tras la Guerra Civil, la propaganda de Franco lo elevó a los altares. Uh-huh. Por un hecho que ocurrió durante los últimos días. Las tropas republicanas que se iban huyendo de Cataluña hacia el exilio y se iban retirando hacia Francia, entre los prisioneros que tienen que ejecutar se encuentra este dirigente de la Falange. Pero el soldado que tiene que fusilarlo no se ve capaz de hacerlo, finge que lo fusila y lo deja vivir. Entonces este hombre consigue ponerse a salvo y bueno, el Franco lo convirtió en un héroe, pero bueno, poco a poco era uno de los camisas viejas de Falange y se fue distanciando del régimen. Entonces la historia es que este periodista empieza a investigar la historia de Rafael Sánchez Maza, pero cuanto más se adentra en su historia se va dando cuenta que no es un héroe, que realmente la historia interesante es la del soldado que no quiso fusilarlo. Uh-huh. Empieza a investigar a la compañía, que era la encargada de estos prisioneros, y encuentra a un soldado vivo que está en un asilo en Francia, que se llama Miralles, un catalán republicano y antifascista. Entonces él se va a entrevistar a esta persona pensando que puede ser ese soldado que ha perdonado la vida al falangista, y aquí realmente descubre lo que es un héroe. Pues es una persona que por sus ideas estuvo luchando hasta el final, que por sus ideales no pudo fusilar a un enemigo a sangre fría, y una vez en Francia primero estuvo en los campos de concentración franceses, luego se integró en la resistencia entre la lucha contra los nazis y fue uno de los primeros en entrar en París en los tanques que llevaban los nombres de batallas míticas de la guerra civil, ¿no? Como Brunete, Teruel, Quijote. Uh-huh. Y fue como muchísimos más españoles antifascistas y antinazis, de los que derrotaron a Hitler, que murieron en el más absoluto silencio y sin ningún tipo de reconocimiento. Entonces, después de conocer el escritor, el protagonista de la novela, la historia de Miralles, se da cuenta que realmente el héroe es él y toda la historia gira en torno a que es un héroe y que no, y unos ideales. Desde luego es una historia interesantísima y muy interesante. Y nos anima a leer este libro, Soldados de Salamina. Perdona que te interrumpa. Bueno, como la gente que me dice eso de habéis visto la película, deciros que la película no tiene absolutamente nada que ver con el libro. Uh-huh. De hecho, la película, la protagonista es una mujer, uh-huh, y tiene una relación lésbica, que eso no aparece en el libro. No sé si es por enganchar a los espectadores y por darle más morbo, algo que no le hace falta realmente a la novela, pero bueno, las pantallas lo llevaron así. Y una pena, os recomiendo muchísimo que os leáis este libro, Soldador de Salamina. Muy bien, Cuca, pues muchísimas gracias por haber hecho hoy tu sección La Voz Dormida desde Cádiz. Y nada, ya sabéis, pues cada 2 semanas Enrique García Francés, historiador, trayéndonos pues alguna historia del pasado reciente, ¿no? De la memoria histórica. Gracias, Cuca. A vosotros. Un abrazo. Un abrazo, salud. Menores que fusilaron un 5 de agosto.

Pártete de risa con las ocurrencias. Y enredate. Dinos cómo quieres que siga la historia. Escribe tus comentarios en laenredadera.noblezabaturra.org. Cada dos domingos en La Enredadera de Radio Topo. Segunda temporada de la radionovela interactiva de La Enredadera. Vigésimo segundo episodio de la J15MJ. El amor no entiende de clases. Han pasado ya varias semanas. Tomás sigue en coma en la clínica. Pili cada día más ojerosa sin separarse tan apenas de la cama de su padre. Aniceto ha conseguido entrar en la Guapo. Edurne está hasta el gorro de su padre y Alvarito. Y Pablo acaba de volver de una placentera estancia en la nave de sus amigos los marcianos. En la cafetería de la clínica, Pili y Edurne charlan de la huelga cuando aparece Aniceto. Hola mami, hola Edu, ¿qué os parece mi uniforme nuevo? Jo, tío, pareces un fantoche. Anda, que menudas pintas. Edur, tía, no te pases. Venga, Pili, no me fastidies, que tú les tienes el mismo cariño a los guapos que yo. Oye, de verdad, no te pases, deja al chico. Ah. Joder, ¿cómo te sobras? Con lo que me molan mis nuevos compis. Mira, todos me cuentan cosas súper guays y están súper mega unidos. Se defienden unos a otros a muerte mortal. Palabrita del niño Jesús. Sí, claro. Y mañana, como es día de huelga, os pondréis las botas, ¿no? Hombre, tendré que probar mi porra nueva, ¿no? Mira, yo me largo, que paso de esto. ¿Te apetece venir mañana o no, Pili? Venga, anímate. He quedado con Pablo para el bicipiquete y te sentaría bien. Es que no sé, Edur, no quiero dejar a papi solo. Mami, oh, por favor, no pensarás ir a eso. Oye, es un momento importante, Aniceto. Están pasando muchas cosas feas y tu padre seguro que querría ir. Sí, mi padre. ¿Y dónde está mi padre? Mientras, Pablo va al bar donde Sofía echa las cartas. ¿Qué para, Sofía? ¿Cómo te va? Hombre, pipiolo, ¿qué se te ha perdido por aquí? A ver, es que quería hablar contigo de Javi. De ese desgraciado de mi hijo. Deprisita, que me espantas a la clientela. Pero si está el bar vacío. Anda, Sofía. Pues es que lo que pasa es que no sabemos nada de Javi desde hace lo menos 3 semanas y estamos pues bastante preocupados. Ni nos coge el teléfono ni aparece por ninguna parte. Sí, claro, como para aparecer. Ese desgraciado malnacido está bastante lejos de aquí. ¿Qué? ¿Cómo es eso? ¿Qué? A mí no me ha dicho nada de que se fue. Pero si se supone que éramos amigos. Ese ya no tiene amigos. ¿Eh? Se largó con tu amiguita, la lesbiana. ¡Hala! ¡Con Noé! ¡Hostia, estoy flipando! ¿Y dónde se supone que han ido? Nada, que se han metido en una secta rara de no sé quién. Que han abandonado el mundo contaminado. ¿Pero cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Joder, no entiendo nada. Bienvenido a mi mundo, chaval. Yo tampoco entiendo nada. Me voy a largar al campo, que paso de mierdas. Después de la huelga me voy a plantar puerros o lo que sea. ¿Pero qué secta? Anda, siéntate, pipiolo, y tómate un trago. Que te has quedado más blanco que el papel que uso para fumar. A la mañana siguiente, Edurne, Pili y Pablo están con sus bicis esperando a que se termine de reunir todo el mundo para empezar a pedalear. ¡Me cago en todo! ¿En serio? ¿Ese es el Aniceto? Hostia, Javi, no, en una secta de no sé qué, de no sé dónde, y tu hijo es la guapo. Hostia, esto es de locos. Ay, lo de Javi es que no me lo puedo creer. Desde luego que no pienso perdonarle nunca, aunque me pida que me case con él y me pida disculpas mil veces, mil millones. Y por Aniceto, pues no te preocupes, que me ha prometido que a nosotros no nos arreará. No te imaginas cómo ha dejado los muebles del cuarto de costura de mi madre probando la porra. En fin. Ay. Pues sabes que te digo que yo tampoco pienso perdonar a Noé. La madre que la parió, desaparecer así, sin despedirse, sin decir nada. Jo, creía que nos estábamos conociendo. Mira que me largo al campo con Sofía, os lo digo en serio. Porque aquí ya nada tiene sentido. Esto es una detrás de otra y sin tiempo para respirar. Pues no te creas, Edur, que yo también lo he pensado, ¿eh? Lo de largarme al campo con Sofía. Porque me dijo que tenía una casa muy grande, que podíamos ir si queríamos, que además la casa debe estar bastante dejada y ella no se ve capaz. O sea que lo de cambiar de aires y empezar de cero, a mí, la verdad, me parece bastante buena idea, ¿eh? Pues sí, venga, dejar de decir chorradas. Nadie se va a ir a ningún sitio. Oye, que nadie más se va a largar de aquí. Oye, bueno, bueno, Pili, tranquila, ¿vale? Que solo estamos hablando. Y ala, que parece que arrancamos. Hoy al cole no se va, ni tampoco a trabajar. Hoy al cole no se va, ni tampoco a trabajar. Mientras, Esteban ha ido a la clínica a ver a Tomás. Joder, Tomás, ¿quién te manda a entrar en coma con todo lo que está pasando? Te estás perdiendo una buena. Hoy es el día de huelga general. ¿Te acuerdas, Tomás, de lo bien que lo pasábamos riéndonos de los idiotas que iban a las manifestaciones? Pues tu hija y la mía están ahora mismo en una. ¡Y en bicicleta! ¡Que se nos han vuelto hippies, Tomás! ¡Que se nos han ido de las manos! Y te necesito para volver a coger las riendas de todo esto. Además, tu nieto te necesita. En esos momentos, Tomás despierta. Es Esteban. ¡Tomás! ¡Estás despierto! Espera, voy a llamar a la enfermera. No, no. Espera, Esteban. Quiero decirte algo. Dime, Tomás, pero no te fatigues. ¿Quieres algo? ¿Un soberano? No, no, no quiero nada. Esteban, tienes que prometerme una cosa. Lo que sea, Tomás, lo que sea. ¿Dónde está Pili? ¿Dónde está mi niña? No tardará en venir, Tomás. Tranquilo. No se ha separado de ti en todo el tiempo. ¿Qué es lo que tienes que pedirme? Tienes que cuidar de Aniceto, Esteban. Que yo me voy. Dile a Pili que la quiero mucho. Y que es mi niña. Pero Tomás, ¿pero cómo que te vas? ¿Pero qué chorrada estás diciendo? Que me muero, Esteban. Que me muero. Que lo noto. Que lo sé. ¿Qué dices? Y mi nieto necesita un hombre hecho y derecho con ideales fuertes y firmes en sus ideas que lo guíe. Es un chaval con mucho futuro, pero con mucho carácter. Y la Pili, pues no la he tratado muy bien. No la he tratado muy bien últimamente. Lo dicho, amigo. Deja de decir chorradas. De aquí a nada, estaremos los tres tomando vermú. Y serás tú quien guía a tu nieto. Y le podrás decir a la Pili en persona que la quieres. Prométeme lo que te pido, Esteban. Por favor, prométemelo. Que no digas gilipolleces, Tomás. Por favor, Esteban. Aniceto te va a necesitar. Y también mi Pili. Me cago en todo, Tomás. Te lo prometo, joder, te lo prometo. Esteban, por favor. Quiero pedirte una última voluntad. Lo que quieras, Tomás, lo que quieras. Por mi mejor amigo, lo que sea. Hazme una churrupailla. Pero Tomás, no seas cerdo. Pero que eso es de maricones. Espera. Esteban, que me estoy muriendo. No me dejes irme así. No puedo morirme sin probar el sexo oral. Espera, Tomás, espera. Que llamó a la enfermera. Que para eso estamos en una clínica privada. Esteban, que no hay tiempo. Pero, Tomás. Que mi mujer no me la ha chupado nunca. Uf, menos mal. De buena me he librado. ¡Enfermera! ¡Enfermera! Después de un día agotador, Edurne llega a casa. Le extraña que no haya nadie. Al poco, suena el teléfono. ¿Sí? ¿Diga? Por fin, Edurnita. ¿Por qué no cogías el móvil? Lo siento, papá. Es que lo había dejado en casa. ¿Y la Pili? Pues la Pili se ha ido para el hospital. ¿Pero qué pasa, papá? ¿Te noto raro? Vente para la clínica, por favor. Tomás. Tomás. ¿Papá? Tomás ha muerto, Edurnita. ¿Qué? Que se ha muerto. Edurne llega a la clínica. Están todos en la capilla esperando que trasladen a Tomás al tanatorio. Pili está sentada en un banco mirando hacia abajo. ¿Pili? ¿Pili? Pili, cariño. Pili, tía, que... Joder, lo siento mucho. Sabes, Edu, tienes razón. Todo es una mierda. Tienes razón, ¿sabes? No sabes cómo lo siento, Pili. Edu, tía... Eres mi mejor amiga. Todo esto se me queda grande. Normal, tía, normal. Estoy aquí, ¿vale? Mira, me quedo todo lo que haga falta. Lo haremos pequeño juntas. ¿Sabes qué te digo, Edu? Que yo también me quiero ir al campo si al final nos vamos todos. Pues, Pili, entonces nos iremos. ¡Enchufa el transistor! ¡Enchufa el transistor! ¡Enchufa el transistor! ¡Apasiónate con los enredos! ¡Pártete de risa con las ocurrencias! ¡Y enredate! Dinos cómo quieres que siga la historia. Escribe tus comentarios en laenredadera.noblezabaturra.org. Cada dos domingos en La Enredadera de Radio Topo. Venga, pues ya lo sabes, anímate, entra en nuestro blog, en laenredadera.noblezabaturra.org y mañana cuando pongamos el podcast, pon como quieres que siga la historia. Ya ves que ha muerto, ha sido el episodio más dramático de todo este serial de la radionovela, ha sido tremendo, además lo tenemos dibujado y os pondremos el pedazo de dibujo que acaba de hacer el amigo Kiskarma la vida, que aunque no hable, yo no sé ni cómo aguanta sin hablar, está presente también. Y bueno, eso que ya lo sabéis, que podéis venir, podéis opinar, podéis sugerir lo que os apetezca, que para eso lo hacemos. Y ya de paso, si nos reímos, pues mucho mejor. Hoy hay que decir que a Sergio y a Carlos les damos un Goya, ¿eh? Vaya, vaya, vaya. Y ya que estamos en plan dramático, dramático y alegre a la vez, pues recordar que hoy ha muerto a los 83 años Emilio Aragón, Miliki, el último payaso de la tele que quedaba vivo. Y bueno, para las personas que hemos nacido en los años 70 y principios de los 80, que aquí somos todas, pues creo que nunca vamos a olvidar los buenos ratos que hemos pasado viendo la televisión y cantando las canciones y riéndonos con las payasadas de esta gente. Y bueno, pues como pequeño homenaje, ¿no?, a estos payasos de la tele, pues me he traído un pequeño popurrí de las primeras canciones que grabaron en televisión española cuando era el único canal. Esta es una grabación que me parece que la echaron en Nochevieja, creo en 1975. Pues bueno, estos son los payasos y bueno, pues un poco en recuerdo, ¿no?, a Gaby, Fofó y Miliki, ¿no?, que ya han muerto los tres. Susanita tiene un ratón chiquitín que come chocolate y turrón y bolitas. Duerme cerca del radiador con la almohada a los pies y sueña que es un gran campeón jugando al ajedrez. Le gusta el cine, el fútbol y el teatro, baila tango y rock and roll. Y si llegamos y nota que observamos, siempre nos canta esta canción. Y sueña que es un gran campeón se ha comprado un gran reloj con manilla, esfera y cadenón. La numeración es en romano y a Rufo causa confusión. No acierta con la numeración. X y palotes a montón. Por eso cuando alguien le pregunta, él nos contesta, está sin razón. Las 30 menos cuarto. Lloraré. 40 menos 10. Lloraré. 50 menos 3. La tabla romana que la tiene que aprender. Lloraré. Las 30 menos cuarto. Lloraré. 40 menos 10. Lloraré. 50 menos 3. La tabla romana que la tiene que aprender. Es un placer que no suele suceder. En el auto de papá nos iremos a pasear. Vamos de paseo en el auto feo, pero no me importa porque llevo torta. ¡Atención, zona de curva! El viajar es un placer que no suele suceder. En el auto de papá nos iremos a pasear. Hay un cartel indicador que dice que hay muchos baches. ¡Cuidado, eh! El viajar es un placer que no suele suceder. ¡Ay! En el auto de papá nos iremos a pasear. Vamos de paseo en el auto feo, pero no me importa porque llevo torta. Atención, ahora una carrerita bien deprisa, así que ponemos segunda, tercera, cuarta, toda velocidad. Cuidado las curvas y los camiones, cuidado. Escríbenos a laenredadera@nodo50.org y al apartado de correo 6032 50080 de Zaragoza. Y aquí llega con la Billie Holiday, ¡pum!, Gitanjáfora. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Pues bien, además después de semejante dramón, por Dios, ha sido genial. Hay que decir que no tenemos nada que ver con el equipo de guionistas de ese huelguista, nada, ¿verdad? Nada que ver. Absolutamente nada. Que es un equipo ajeno a la Enredadera, la tenemos subcontratada. Y ya sabéis que con tus ideas, pues ellos hacen el guión y nosotros no tenemos nada que ver. Absolutamente nada, porque además que esto se trata de todo lo que la gente aporta. ¿Hoy qué nos traes, Pum? Pues a ver, hoy es una gitanjáfora un poco atípica, porque, bueno, ya sabes, te lo comenté, habíamos retrasado una semanita lo de la gitanjáfora, porque la semana pasada estuve en un festival de rock independiente en el Bayo Rock, y entonces, aprovechando que estaba ahí, pues grabé a estos chicos contándonos un poquito cómo era la cosa, luego los escucharemos, y luego pues tenemos los retos que habíamos planteado, y con eso nos vamos a quedar hoy de momento, porque si no se nos va un poquito el tiempo. Y tengo una noticia, en breve vuelve Alejandro con nosotros bien, a hacer otra sesión de música con Alejandro aquí en Gitanjáfora, música relacionada con literatura o al revés. Y también os tengo que contar que el libro de los cuentos de Gitanjáfora está ya, vamos, viento en popa. Entonces, los que nos estáis oyendo, si os apetece tener una copia del libro, lo único que tenéis es que decirlo y entonces contamos con vosotros. El libro pues es una recopilación de los cuentos que hemos ido leyendo aquí en la sección de Gitanjáfora. Y nada, o sea, es solamente será precio de impresión, no buscamos sacar ningún tipo de beneficio con esto. Somos así. Es simplemente por tenerlos en papel, que queda bonito, ¿no? También. Entonces, lo que vamos a hacer es la impresión en función de la gente que quiera el libro. Entonces, pues vamos animando a la gente, si alguien quiere una copia, pues que nos avise y nosotros haremos la impresión en función de la gente que quiera. Muy bien hecho, porque hay que ahorrar papel también por los arbolicos y las cosas. Pues sí. Just the way you look tonight. With each word, your tenderness grows. Y bueno, vamos a empezar con lo que os he comentado, que estuvimos, estuve el sábado pasado con los chicos de Mala Vida en el Festival Independiente de Rock que hacen los chicos del Bayo. Ahí el Festival de Bayo Rock es un festival que monta la gente, los vecinos de ahí del pueblo, pero nada mejor que escucharlos a ellos y que nos cuenten un poquito de qué va todo esto. Bueno, pues estamos en la octava edición del Bayo Rock, la octava vez, ¿no, Fernando? La octava edición, así es. La octava edición. Estamos aquí con los chicos de Bayo Rock y con Fernando el Grande. Un aplauso, por favor, chicos. ¡Vamos, Fernando! Que nos va a contar un poquito en qué consiste esta iniciativa del Bayo Rock, quién la monta, cómo se gestiona y vamos, en qué consiste todo esto. Un poquito, Fernando. Pues es un festival que sale porque pues la gente se aburría. ¿Qué gente se aburría? La gente joven del pueblo que tenía ganas de que hubiera algo... La gente joven y tú. Y yo también, claro. Yo también me cuento porque todavía soy joven, aunque ya estoy a pesar mucho, pero bueno. La cuestión que nos aburríamos, porque aquí, pues, si quieres ir a algún sitio en marcha, tienes que coger el coche. ¿Y el ayuntamiento no nos monta cositas o...? Como esto, no. Ya, evidentemente. Monta otras cosas, pero como un concierto de rock, no. Entonces, pues, tuvo buena aceptación la primera vez, pues la segunda también, la tercera también, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, la, y la todas, octava, ya vamos, veremos, todas. Entonces ya veremos a ver cómo y esta noche a ver qué tal sale, que saldrá estupendamente. Bueno, y cuéntanos, ¿qué es lo que montáis aquí entonces? Pues empezamos haciendo lo que era el concierto con los grupos, pero por ampliarlo a que fuera una fiesta más así para todo el pueblo, pues se montaron los talleres para los más pequeños y también fueron un éxito. Y entonces, pues básicamente eso, los talleres, los grupos y la gente de Mala Vida y gente que viene a colaborar por aquí al festival. Está bien. ¿Y los talleres para los peques que les montáis? ¿Qué talleres son? Pues se han hecho de todo. Hoy han hecho atrapasueños, han hecho paracaídas también con corchos y bolsas de basura. Otros años han hecho guitarras eléctricas de cartón. En fin, qué bueno. De todo. ¿Y qué tal os lo habéis pasado en los talleres, chicas? Bien. Muy bien, muy bien. Aquí tenemos a dos participantes de los talleres de los peques que no querían hablar, pero bueno, por lo menos hemos oído sus voces. Y cuéntanos qué grupos tocan esta noche. Bueno, pues no sabemos el orden todavía porque recordamos a la gente que lo oiga, esto, la grabación es en directo, pero cuando lo oyes no. Entonces, no, vamos a hacer el orden del cartel. En primer lugar tocarán los Pero Escoba. Un fuerte aplauso para los Pelo Escoba. ¿Y luego quién más tenemos? Tenemos a Círculo Vicioso. ¡Bien! No tocarán esta noche por una mala fortuna de un guitarrista que se cayó con la moto. ¡Vaya! ¡Guripas Rastrojero! ¡Un fuerte aplauso! Y tocará en su lugar un grupo de Zaragoza que se llama Camil. Y ahora vamos a tirarnos todos del dedo porque Tírame del Dedo que me pedo tocará también. Y esos son los grupos. Y luego si hay algún artista por solitario que quiere subirse a hacer su actuación particular, pues que lo, como esto no es en directo, pues que lo digo, el que quiera que se suba. Y una preguntita, más o menos intentáis hacerlo siempre por alrededor de las mismas fechas, ¿no? Así en noviembre. Sí, cogimos noviembre porque pues el verano siempre hay conciertos, hay otras cosas, era un mes así que tampoco se movía mucho la cosa. Y ahí nos hemos quedado en noviembre. ¿Y el dinero para gestionar todo esto? Dinero sale de la barra. Que hay que beber, se tiene que beber la gente todo para cuánto, además no nos quedamos nada. Lo que sale de la barra pues se reparte entre la gente. Los es decir, grupos. Esto funciona con autogestión. Autogestión, recibimos alguna subvención que tienes que justificar para pues gastos de equipo y por ahí, pero vamos, mínimo. Vale, o sea que esto es más que nada participación de todos los vecinos y de toda la gente joven de aquí del pueblo, pues que tiene ganas de montar una fiesta. Lo organiza la Asociación Cultural La Burbuja, cada año nos cuesta más esfuerzo, este año nos ha costado tropezón tras tropezón, pero ahora hemos tenido más ganas para hacerlo. Entonces, no queremos que sea el último, queremos llegar por lo menos al 10. Y al año que viene habrá otra vez Bayo Rock. Seguro, seguro. Hombre. Pues nada, a ver si lo pasamos estupendamente esta noche. Y nada, pues un fuerte aplauso para todos los grupos que van a tocar y para estos chicos que se lo montan muy bien. Oye, en calidad de reportera. Has visto, has visto. Gitanjáfora. Y no solo, oye, muy entretenida la entrevista. Y, hombre, de eso se trataba también. Y con público además, ¿eh? Claro, pues que estaban todos los chicos ahí, porque la entrevista la hice por la tarde antes de que empezaran los conciertos. Estábamos todavía con las actividades de los peques, estaban los chicos de Maravida haciendo un mural gigante, los peques participaban también pintando con ellos y esas cosicas. Y la verdad que lo pasamos estupendamente. Luego pues hubo una cena de estas en plan que la gente del pueblo pues trajo que si una tortilla, otro jamón, otro queso y tal. Cenamos todos ahí, la verdad, muy bien, había un ambiente estupendo. Y luego ya pues a partir de las 11 de la noche empezó lo que es la fiesta, que pues eso la gestionan pues con lo que van sacando de la barra y poquito más. Estos son un montón de gente joven que vivía ahí en el pueblo. Algunos de ellos ya se marcharon del pueblo, pero siguen participando en el montaje del Bayo Rock y muy activamente y tal. Y la verdad que es que yo creo que estas cositas hay que contarlas, que hay, claro, se que tienen sí, que saber. Que se hacen muchas cosas en los pueblos también. Y como prometía Pum, hoy en Gitanjáfora, retos. Hoy tenemos unos cuantos retitos, sí. Venga, vamos a ir China Chana para que nos dé tiempo a la otra entrevista que tenemos después. Pero venga, tranquilamente vamos a leerlos todos, como hacemos siempre. Y no tenemos tampoco demasiados, así que bien. Los voy a leer por orden de llegada, como siempre hacemos. Y el primero en escribirnos algo, además directamente en el blog de La Enredadera, fue Jesús Tanco Goe, que nos pone que ¿cómo he cambiado? Pues es una reflexión curiosa. No se puede decir que no haya manchas en mi conducta, y yo también he hecho cosas malas de las que me arrepiento, aunque la consecuencia de ello es ser más cuidadoso en hacer lo que es correcto en el presente y el futuro y no volver a hacer lo que lamento haber hecho. Pero en otro tipo de cosas he cambiado muy poco. Desde pequeño me gustaban sobre todo los insectos y los tebeos, y eso sigue igual. Mis gustos no han cambiado casi desde mi infancia. Y eso es todo, ya que en menos de 100 palabras no da para más. Me alegra que vuelva Gitanjáfora. Un beso esencial. Eso fuera de las 100 palabras. Eso fuera, ¿no?, de las 100 palabras. Eso, que hay que recordar que el reto era eso, cambiado en 100 palabras más o menos. En 100 palabras más o menos. Sí, es verdad que se nos ha olvidado comentarlo. El reto trataba de decir eso. ¿Cómo hemos cambiado? La siguiente colaboración es de Indalecio. Y nos dice: mi colaboración. Yo he cambiado muy poco. Soy igual de ignorante que entonces, solo que ahora me doy cuenta. Queda un poco contradictorio, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Un saludo. La siguiente es de Víctor, que si no recuerdo mal lo dejó en el blog de Yo La no Enredadera. Sé, no sé quién es. Yo tampoco sé quién es. Víctor, por favor, dinos quién eres, que no lo sabemos. Y bueno, voy a leer lo que nos escribió. Nos pone: a partir de 2008 las cosas empezaron a ser diferentes, para bien o para mal. Y yo creo que para bien, pues a partir de este momento del inicio de esta estafa llamada crisis, reflexión, crecimiento y sobre todo creación se ha centrado en mi tiempo de ocio. Me di cuenta que me encantaba crear, hacer otras cosas, evolucionar, superarme y hacer cosas nuevas. Involucrarme, en definitiva. Y no puedo estar más contento. A mí esta estafa me está viniendo, a nivel personal, muy bien. Otro tema es el profesional, pero a nivel personal, genial. La siguiente en mandarnos su colaboración fue Rebeca Aracné, una amiga de Barcelona, que siempre participa, no sé si la recordáis, y nos dice: cambiar, estamos en continuo movimiento y quizás yo intente ir más rápida que el propio tiempo. Me ha cambiado la forma de mirar al pasado. Incluso alguna pestaña se cierra al futuro, pero mi corazón intenta seguir latiendo con la misma fuerza. Si nuestras vidas son el devenir, aquellos ríos manriqueños que iban a parar al mar, yo quiero devenir en el océano más grande jamás imaginado. Porque aún me quedan muchas cosas por hacer y deshacer. Porque aunque mi mirada cambie, mis ojos y mis anhelos siguen siendo los mismos. La siguiente es de nuestro querido amigo, colaborador y participador en la red de novela, Carlos Melgares. Y como lo tengo aquí al lado, pues qué mejor que nos la lea él. Por favor, Carlos. La vida es rara. Eso, o es que no la entiendo. Antes todo era más sencillo, o eso me parecía. Toda mi vida estaba planificada, desde que me levantaba hasta que me acostaba. Y era feliz, o eso me parecía. Ahora todo ha cambiado. Todo es nuevo, improvisado. La vida es rara, pero no está tan mal. ver si sabéis qué personaje hace Melgares en la radionovela, que no es fácil, ¿eh? Yo creo que no lo van a reconocer. No, con esta voz de galán que nos ha puesto ahora mismo, por Dios. La siguiente es la colaboración de La Enredadera. ¿A la mía? Claro, ¿la quieres leer, Nacho? Sí, por sí, favor. La leo. Yo me paso a decir en palabras, me parece, pero bueno. Da igual, pero ha sido poquito. Te perdonamos. La mía es: hartos de que los mayores nos tiraran el balón al otro lado de la tapia. En el cole había pocos campos de fútbol y muchos niños, y los grandes abusaban de los pequeños. Para defender mi derecho a jugar con mis amigos delante de una portería, me fui a quejar al director. Ya valía. Me fui a llamar al timbre, pero no llegaba. Era un enano. Afortunadamente, un amigo sí llegó y pretó. Esa acción fue un cambio importante en mi vida. Solo no puedes con amigos, sí. Seguramente los abusones continuaron tirando balones fuera a los más pequeños. Pero al menos desde entonces, los enanos sabíamos que podíamos rebelarnos. Cualquier parecido con la realidad, como siempre las historias de cuento. ¿En serio? No me lo puedo creer. No, sí. Mi madre, que nos estará escuchando, podría decir exactamente qué parte es real y qué parte no. Pero 80% sí, ¿eh? Y por último, la última colaboración en este reto de Hemos Cambiado es de nuestra gran Pili. Pili, por favor. Claro que la cosa ha cambiado con el paso del tiempo. La cosa en sí es cambiante, cíclica. Unas veces está arriba y otras abajo. Unas veces está debajo y otras encima. Y en medio, detrás, en medio. Nerviosa, escondida, cansada, gritando, despierta, dormida, a gusto, sonrisa, gatos, cuatro, ¿cambiar? La cosa ha cambiado con el tiempo, y el tiempo ha cambiado también. La cosa, el viento, el cambio, el gusano, la mariposa. Te aplauden y todo, ¿qué pasaba? Y bueno, después de semejante nivelazo en las colaboraciones de este reto, pues yo esta vez no he preparado un cuento al uso, sino que he hecho también una medio cuento, medio reflexión también, muy al uso de lo que has hecho tú también, así recordando algo de cuando eras pequeño, pues yo de un paseo que di hace poco por una escuela vieja. He cambiado en la forma de ver el pasado. Antes odiaba todo lo que tenía que ver con la escuela, pero ahora me parece que forma tan parte de mí que soy como soy gracias a todo eso. La nostalgia del otoño me ha hecho caminar hasta aquí en busca de mi mochila, mis coletas y mis gafas de pasta. Traspaso la verja, ruinosa y oxidada, y me recibe un bosque de malas hierbas que se ha adueñado del patio. Grietas y más grietas en el hormigón casi blanco, desteñido por tantos mediodías al sol. Grietas donde cabría otro mundo. Me dejo llevar por las risas de los recuerdos. Recuerdos de rodillas encostradas y piernas arañadas. Tirones de pelo al grito de ¡empollona! ¡Empollona! Bocatas compartidos y galletas María con mantequilla. El rincón de los libros, la tapea de los primeros besos. Entro en el edificio, casi con miedo. ¿Qué te ha pasado, vieja escuela? Suciedad y ruina sustituyen las voces y las carreras por los pasillos. ¡Pepita, a la pizarra! El polvo de la tiza me hacía estornudar, pero era la única que siempre tenía los deberes hechos. En medio del aula de los mayores, resisté una silla desvencijada y torcida. Me duelen los pies, así que me siento. Y al levantar la vista, la mesa del profe y la pizarra me hacen un tierno guiño. Ya llega el de mates. Me pongo colorada, es tan guapo. ¡Pepita, a la pizarra! Hoy nos tocan las raíces cuadradas. Hoy ha habido retos. Un cuentico, relato así también muy parecido. Sí, era una especie de reflexión. Siguiendo el hilo. y reportera en Gitanjáfora. Y bueno, el próximo día venimos con mucha fantasía. Ah, sí, ¿ya lo tienes pensado? Sí, sí, el próximo día con mucha fantasía, porque la idea era que Alejandro, nuestro amigo músico, viniese con nosotros el próximo día, pero no puede por fechas. Entonces el próximo día haremos algo de mucha fantasía y al siguiente ya sí que tendremos una sesión musical con Alejandro. Muy bien, pues ya sabéis, Gitanjáfora cada 15 días, pum, y durante todo el tiempo en Los Cuentos de Apolonia, un blog donde va metiendo todos los textos que pronto disfrutaremos también en papel para leer debajo de un árbol. Yo os animo a que os apuntéis a lo del librito, ¿vale? Cuantos más seamos, más barato saldrá, porque ya sabéis que esto va en función de los ejemplares que se encargan. Y nada más por mi parte, buenas noches a todos. Buenas noches. Hace unos años viajamos a Chiapas para conocer la digna lucha en las comunidades zapatistas del sureste mexicano y de allí nos trajimos dos regalos del Ejército Zapatista de Liberación para dos grupos de música de por aquí. Uno era para el Comando Cucaracha, a quien el regalo le llegó de la mano directa del Teniente Coronel Moisés de la ZLN, y la otra artista era Amparanoia. Y vinimos de México a Aragón con los dos regalos, dos guitarras pintadas por los zapatistas con palabras de agradecimiento por la labor de solidaridad a través de la música. Así es como conocimos a Amparo Sánchez a través del EZLN y en esta Alma de Cantaora, el disco que hoy os estamos presentando, Amparo ha musicado un texto del subcomandante Marcos para mostrar que la flor de la palabra no muere. Y en esta canción se acompaña de Ariana Pollo en las rimas, Daniel Tejedor al cajón, Alan Pérez con la percusión, Gerard Casajus al bongo y Yeyo Hileiro en los coros. Así que sin más, os dejamos con esta preciosa flor de la palabra. No morirá la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. La flor de la palabra no muere. Aunque en silencio caminen nuestros pasos, no muere. La flor de la palabra no muere. palabras con amor, palabras que se respaldan con lágrimas y sudor. Sé que la nuestra nunca muere porque ya la hicimos fuerte, grande y poderosa ante el reflejo de la muerte. Palabras de plata, palabras de oro, rap como baúl que siempre guarda mis tesoros. Arrancados de mi pecho son lanzados al viento, palabras que hieren, así que lo siento. La verdad es mi alimento, con ella camino de la mano, y aquí esta negra flor que no florece en vano. No morirá, no, no morirá, no morirá, no. No muere la flor de la palabra, no muere. Mira cómo flores esta flor de la palabra. No muere la voz del silencio. Enrédate en la enredadera. También en las redes sociales. Síguenos en Twitter, Facebook, N-1 y en nuestro blog enredador. laenredadera.noblezabaturra.org. Próximamente también por telepatía. Y ya entramos en la recta final de esta enredadera de hoy tan llena de invitadas y de colaboradores, y nos vamos hasta Barcelona para charlar con Àlex Villamón de Entre Pueblos, que acaban de editar un libro colectivo que lleva por título No dejes tu futuro en sus manos. Buenas noches, Àlex. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estás? Bien, bien. Bueno, en primer lugar, cuéntanos de qué habla este libro. Bueno, Entre Pueblos es una asociación que lleva 25 años trabajando en la cooperación y la solidaridad internacional. Uh-huh. Y en él queremos expresar un poco o juntar dos ámbitos, ¿no? La experiencia que tenemos en los últimos años de apoyo a comunidades y pueblos de América Latina defendiendo su territorio frente a diferentes proyectos extractivos de recursos naturales, con a la vez con la realidad nuestra de la crisis. Sí. Económica, energética, ecológica, de cuidados, del cambio climático en nuestro país, ¿no? Que sí, empezamos a enfocar desde nuestro país, y lo que intenta es, digamos, hacer un análisis integral de estas dos realidades a través de las aportaciones de varias gente. Eso es, veo, bueno, yo conozco pues a Yayo Herrero, a Maya Pérez Orozco, Pedro Prieto, o tú mismo, ¿no? Que formáis parte, que hacéis este collage colectivo, ¿no? Este libro dividido en diferentes relatos, capítulos o textos. ¿Y cómo habéis hecho la selección de las personas que escriben en el libro? Bueno, queríamos juntar diferentes enfoques para tratar el tema de la crisis global. Gente que durante estos últimos años ha destacado o ha hecho aportaciones interesantes para destacar algunos de los aspectos de la crisis global o ella en su conjunto. Queríamos combinar gente de nuestro país, digamos, con también gente de los países de América Latina donde trabajamos, donde hay un fuerte debate sobre el desarrollo, el posdesarrollo, el buen vivir, etcétera, traerlo también para acá, traer alguna aportación también desde la economía feminista. Uh-huh. Como la que, digamos, más interés nos parece de Amaya Pérez Orozco. Queríamos contar, indudablemente, pues con la voz del ecologismo social en nuestro país, que creemos que quien la representa mejor es Ecologistas en Acción, y por eso invitamos a Yayo Herrero, etcétera, ¿no? Sí. Y también hay un artículo que es el más antiguo, de hace 4 años, de Norman Church, un inglés que sobre todo trajo la atención sobre el tema de la crisis energética y su incidencia en la alimentación, en la vulnerabilidad y en la falta de soberanía alimentaria tanto en nuestros países como en todo el mundo, ¿no? Entonces son diferentes enfoques. Hay un par de artículos que ya rescatamos y la mayoría son artículos que la gente colaboradora ha escrito expresamente para el libro. ¿Y cómo podemos conseguir este No dejes tu futuro en sus manos, esta edición por los 25 años de Entre Pueblos, Alex? Pues o contactando con Entre Pueblos a través del correo info@entrepueblos.org o yendo a nuestra página cultural que se llama cultopías.org, donde se encuentra y se puede descargar en PDF tanto del libro en general como de cualquiera de los artículos que se quieran leer, digamos, específicamente, ¿no? Os podéis imaginar que aquí no vamos a entrar al detalle ni al interior de cada texto, sino que únicamente os vamos a invitar a que pilléis el libro o a que os lo leáis también por internet, ¿no? Que es con que pongáis No dejes tu futuro en sus manos o entréis mañana al blog de La Enredadera, pincháis y directamente ahí lo podéis leer, además en un formato que es bastante cómodo, ¿no? Que puedes ir pasando ahí con clics y se lee bastante bien. Te quería acabar preguntando, Alex, ¿qué otras actividades hacéis en Entre Pueblos además de la edición de este libro? Bueno, como te decía antes, estamos apoyando al movimiento ecologista, movimiento indígena, por la soberanía alimentaria de diferentes países en la zona andina y en Centroamérica. Y por otro lado, pues aquí hemos centrado nuestro trabajo en los últimos tiempos precisamente en ampliar o profundizar este concepto de la crisis global, que es como una verdad dormida, digamos, que mucha gente ya conoce, pero que tanto a nivel político como a nivel económico se hace como si no existiera, con lo que se están cortando las posibilidades de encarar una transición, digamos, una transición necesaria, y creemos que este enfoque, esta trabajo de concienciación sobre el tema de la crisis global engloba, como decía antes, otros muchos temas concretos, ¿no? Como el tema del cambio climático, el tema de las formas de vida, digamos, de consumo responsable, etcétera, que tarde o temprano tendremos que encarar, ¿no? Lo que se ha popularizado como el decrecimiento. En esas estamos, Alex Guillamón, de Entre Pueblos. Te damos las gracias que hayas charlado con nosotros tan tarde, ¿no? Este domingo por la noche, y desde luego recomendar desde aquí, desde La Enredadera, No dejes tu futuro en sus manos. Seguramente recibiremos alguna copia en papel, así que a través de la biblioteca Frida Kahlo os los ofreceremos para que lo podáis leer debajo de un árbol tranquilamente o en una plaza y que lo podáis compartir, ¿no?, con otras personas. Y Alex, pues muchísimas gracias. Entrad también en la página web de Entre Pueblos, la otra que me has dicho, ¿cómo era? Cultopías. Y allí podéis acceder también al contacto de la organización por si queréis, pues bueno, más información o colaborar con cualquiera de los proyectos. Gracias, Alex, y muy buenas noches. Muy bien, gracias a vosotros. Un abrazo. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Radio Topo, tu radio imprescindible. Como imprescindible es la lucha del pueblo palestino frente al intento genocida del ejército sionista israelí por exterminarles. Una vez más traemos a La Enredadera estas canciones populares, revolucionarias y nacionalistas palestinas de los años 30, que, bueno, un CD que nos compramos cuando yo personalmente estuve hace 10 años justos, en 2002, en los campos de refugiados en Jordania y en Líbano, y estuve conociendo de primera mano lo que en esa zona del mundo está pasando. Como escribe Santiago Albarrico, Palestina es la herida por la que está sangrando el planeta. Estamos hablando de una masacre que dura ya demasiado tiempo, posiblemente el mayor genocidio en el siglo XXI junto a lo que se está haciendo en África. Y bueno, pues desde aquí sobran las palabras, ¿no?, para expresar todo el odio, la xenofobia, el fanatismo religioso y el fascismo que está imponiendo, ¿no?, las actuaciones asesinas del ejército sionista israelí contra Palestina, ¿no? Mientras nosotros estamos aquí compartiendo contigo este rato de radio, las bombas siguen cayendo en Gaza, siguen asesinando a decenas de personas e hiriendo a cientos, que no dejan de ser personas que, como tú, como yo, como todas nosotras, lo que queremos es vivir en paz, con justicia. Y únicamente porque no tenemos mucho tiempo, nos queremos hacer eco pues de un poco de la protesta que visibilizamos ayer sábado por la tarde en Zaragoza. Queremos denunciar que mientras los misiles y las ametralladoras caen en Gaza, la Diputación Provincial de Zaragoza y el Gobierno de Aragón, gobernados por el PP y el PAR, como otras muchas instituciones y gobiernos, están siendo cómplices directos de estos asesinatos. O, en otros casos, están siendo también actores impasibles de estas terribles y miserables barbaridades. Y como ayer denunciamos en la manifestación antifascista, no podemos hablar de democracia en el mundo ante semejante situación. Muros enormes que separan pueblos y vecinos, expulsión sistemática de palestinos, destrucción de campos y olivos, torturas, encarcelamientos arbitrarios en prisiones y asesinatos continuos. Ya son más de 7.000 los palestinos que han sido asesinados en los últimos años. Y esto no se llama democracia, esto se llama fascismo. Y mencionábamos a la DPZ y al Gobierno de Aragón porque se ha celebrado en Zaragoza la primera Semana Cultural Zaragoza-Israel, en la que han colaborado estas instituciones junto a la Universidad Privada de San Jorge, privada pero que recibe también ayudas públicas, y la propia Embajada de Israel, es decir, los responsables directos de todas estas tropelías y asesinatos. ¿Creéis que esto se puede llamar democracia? ¿Que mientras están bombardeando un pueblo hermano estén las instituciones pagando los viajes de estos embajadores del Estado genocida? En fin, esta no es más que otra mentira más sobre la que se sostiene este sistema caníbal y destructor, un sistema en el que los asesinos viajan promoviendo su cultura de la muerte y mientras estamos pagando con nuestras vidas el odio y el fanatismo de unos pueblos que deberían plantearse lo que están haciendo con el mundo. Al menos aquí en la Enredadera y en la manifestación antifascista de ayer, cientos de personas gritamos alto y claro: ¡viva Palestina libre! Y viva la lucha del pueblo palestino. Escucha los podcasts de La Enredadera en laenredadera.noblezabaturra.org. Y hoy he traído la música de Paulinho da Viola porque la pasada semana cumplió 72 años este brasileiro que tantísimo nos enreda. Y ya sin más, como ya llevamos 2 horas de emisión, acabamos aquí, no sin antes anunciaros que el próximo domingo volveremos aquí a los estudios centrales de Radio Topo y emitiremos desde aquí para el mundo a través de los podcasts y de las radios libres, de las buenas gentes que nos reemitís, que compartís y que hacéis que esta Enredadera sea posible 12 años después de sus inicios. Y deciros que intentaremos entrevistar a la gente del mercado social, que están llevando una iniciativa de financiación colectiva a través de crowdfunding en Goteo, la gente del Mercado Social de Madrid, una iniciativa en la que todavía estás a tiempo de participar y de colaborar con tu dinero en que muchísimas realidades sean posibles y sean verdaderas alternativas cada día más aglutinadoras. Tendremos también a las habituales colaboradoras Paco Iturbe, El Paseante, Lourdes, Orellana, Sexualidades Feministas, me imagino que también Carlos, La Aragonés y Bien Vivo y, por qué no, otra radiablura de la biblioteca Frida Kahlo, que hace varias semanas que no teatralizamos ningún texto. Así que nada más, ya sabéis que estamos en la N-1, en Facebook, en Twitter, en la enredadera @nodo50.org, en el apartado 6032 50.080 de Zaragoza, y todo esto junto y enredado en el blog, la enredadera .noblezabaturra.org. Aquí nos despedimos, las tres que hemos aguantado hasta el final, Pepa, Pati y Nacho. Es verdad que vamos a cambiar un poco la manera de despedirnos. Y nos vamos a despedir. Os lo vamos a explicar. Siempre decimos con un pletórico, pero es que pletórico es pletórico. Y como acabamos a las 11 de la noche, a veces en vez de pletórico es susurrante. Pues hoy lo vamos a hacer pletórico. Nos despedimos deseándote muy buenas noches con un pletórico. ¡Salud, amor y rebeldía!